constante. Constante. Las veces que han salido con Sandra, la directora, es impresionante. Yo estoy haciendo lo que estamos correspondiendo. Yo te voy a pedir, por favor, no sé quién sos, no me interesa tampoco, pero seguramente te mandaron acá como tío para que pongas la cara. Yo lo que te voy a pedir, por favor, es que se haga una revisión total de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, porque no es la única que tiene problemas. Antes de las vacaciones, yo soy docente de la escuela 47 de Moreno y tuvimos una pérdida terrible de gas, tuvimos que evacuar a los chicos. Tuvimos que evacuar a 400 chicos de turno mañana porque había pérdidas. Entonces yo te voy a pedir, por favor, que sean las cosas como tienen que ser. Dejen de estar hablando de la grieta, dejen de estar hablando de pelotudeces en este tiempo. Si estoy acá, por favor, si estoy acá, por favor, te lo voy a pedir. Pero es tarde, bueno, es tarde. Ver, yo lo que te pido es la vida de mi marido. Escúchame, por favor, porque hasta recién estamos callando la boca. Te voy a pedir, por favor, porque la vida de mi marido ya está y la vida de Sandra, que era una compañera luchadora, la directora de la escuela, también. Ayer estuvo hasta tarde, está esperando que vengan a ver el problema del gas. Y no es que uno no hace los reclamos. Te viven pidiendo planilla, numeritos. Somos un número nada más. Un número para ustedes. Por favor, te lo voy a pedir. Por favor.